Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2148 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Lunes 6 de julio, arrancando el segundo semestre de este año. Así es de que, pues, quédese con nosotros, como siempre. Arrancamos con buena música que nos proporciona Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Missing You, esta canción de John White, fue escrita por este inglés, músico inglés, y fue liberada en junio de 1984 como el sencillo del álbum No Breaks. Y llegó al número uno en el Billboard Hot 100 durante la semana del 22 de septiembre del 84, y también en el número 9 en el UK Single Chart. Buena música, ¿quién no se acuerda de esta, verdad? Me acompaña Laura Alcalá en la emisión de este programa. Gracias por acompañarme, Laura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Esperando que hayan pasado un excelente fin de semana. Por lo pronto, nosotros sí nos reunimos con los amigos. Buen fin de semana, por supuesto. Buen sí. Clima. Estuvo calorcito, bonito. Estuvo sabroso. Estuvo fresco, hubo su airecito. Estuvo rico. Y bueno, gracias a todos los que nos siguen a través de Periscope. Ya nos pueden ver. Por cierto, ahorita voy a poner el radio abajo del teléfono, no, se bueno, me olvidó. Sí, para que se escuche. Para que puedan más escucharlo. Pero mandamos saludos, nos están escuchando, nos están viendo desde Bolivia. Bolivia, imagínate allá, Centroamérica. Bueno, en este primer corte sintonicen el radio y aparte vean Periscope y así van a poder escucharnos y vernos al mismo tiempo. Pero quédese, amigos, porque créame, tenemos temas importantes que platicar con usted, reflexionar. Mire, vamos a platicarle prácticamente hoy en el programa lo que fuera una sesión de coaching para efectos de un quiebre, como le llamamos nosotros, de tu pasión laboral. ¿Qué pasa cuando ya no sientes esa pasión por tu trabajo? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo salir de esa insatisfacción laboral? Insatisfacción sí. Laboral, bien dicho. Yo leí una estadística hace buen rato que indicaba que el 60%, por lo menos mexicanos, el 60% de la gente en México no le gusta el trabajo que tiene. Es una cifra muy alta. O no necesariamente el trabajo en sí, sino el ambiente que rodea el trabajo, bueno, que también mucho tiene que ver, ¿no? Porque si bien puede ser su pasión, porque eso estudiaron y eso les encanta hacer, tal vez no tiene el más óptimo de los ambientes alrededor, que eso pasa muchísimo, Robert. Pues sí, yo creo que pues debe de haber varias aristas de cómo se siente usted en el trabajo. Pero bueno, una de las primeras preguntas que le haríamos a nuestra audiencia es, ¿usted cómo se siente en el trabajo? Que esa es una, ¿no? Me siento incómodo, me cae gordo mi jefe. Bueno, que eso casi no sucede. No me cae bien mi compañero, o yo no estoy haciendo lo que me gusta, o pues es el trabajo que obtuviste porque necesitabas lana, que también a veces nos conformamos con el primer trabajo que nos dan porque ya necesitamos lana, ya tengo urgencias, estoy casado, tengo hijos. En fin, las circunstancias son complejas para poder llegar a desarrollar la labor que a ti te guste. Y mire que no es como te guste de capricho, sino porque cuando tú desarrollas las cosas que te gustan o tus habilidades, porque todos tenemos talentos, es más fácil que las desarrolles si te gusta lo que haces, si te gusta el ambiente donde estás. Empresas como Google, como Apple, como Facebook han demostrado que los ambientes laborales son muy importantes para la productividad de la gente. Entonces, creo que ese es el tema. Y fíjate, hay una nota interesante de Gallup que hizo un estudio a nivel mundial en donde revela que en el mundo hay más del doble de trabajadores desconectados de su puesto que empleados felices. Y México, fíjate, México encabeza la tristemente célebre cifras de la región. O sea, que es, está así como que en el top de las personas más descontentas. Pero fíjate, Robert, bueno, el tema precisamente es porque esto tiene solución. Y todo tiene que ver con la percepción que uno tiene, con las preguntas que se hace, con los pensamientos que tiene con respecto a su trabajo, con respecto al ambiente en el que está trabajando. Y eso lo podemos cambiar. Tenemos el poder para cambiarlo, Robert. Yo creo, amigos, lo importante es eso, precisamente. Entender que aunque usted esté a lo mejor en un proceso incluso de depresión porque no le gusta su trabajo, no se desanime, no sienta, quédese a escuchar lo que le vamos a platicar, porque creo que puede encontrar hacerse, ¿no? Posibilidades, para... claro, puede encontrar posibilidades para salir de donde está. Yo creo que todo en esta vida tiene posibilidades de ser cambiado. Absolutamente. Sí, podemos cambiar el cristal con el que vemos las cosas. Es correcto. Y no, ya es... con eso podemos cambiar todo nuestro entorno, ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos, porque decides verlo de una manera distinta. Como yo recuerdo, y porque vi que me mandaron hace poco un video donde las palabras de Einstein, que alguien por allá se preguntaba y decía, oiga maestro, la oscuridad es un estado. Y él dijo, no, ¿cómo la oscuridad es un estado? Sí, la oscuridad, pues fue creada la oscuridad por Dios. Y Einstein le dijo, no, perdóneme, la oscuridad no es más que la falta de luz. La ausencia de luz. La ausencia de luz, entonces es un efecto de la luz cuando no está presente. Y lo mismo podemos decir de muchas reflexiones en ese sentido. Bueno, de esa anécdota que tú dices, se supone que es una niña, bueno, yo la escuché diferente, es una niña que está en la escuela y le preguntan que algo tenía que ver con la maldad en el mundo. Ajá. Y ella decía, basándonos en lo que acabas de decir, la oscuridad, decía, pues no, la maldad no existe. Lo que falta es el amor, la ausencia del amor. La ausencia de amor. Y por eso existe la maldad. Sí, porque por ahí también el cuestionamiento iba, porque decían, bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué creó la maldad? ¿Por qué creó la maldad? Creo que aquí está fallando. Sí, pero ya nos metimos en camiseta de 11 varas. Mejor nos quedamos con la oscuridad y la luz. A ver, pero bueno. Y buscamos... ¿Ya está mejor, ¿sí? Juanelo? ¿Ya? ¿Se oye bien? ¿Ya? Ahorita cambio lo cambiamos de micrófono. En el corte, okay. Porque ese microfonito está... fallando. Bueno, ya saben, es las cuestiones de transmitir en un programa en vivo. Nadie, nada en esta vida tiene palabra de honor, y menos el equipo. El equipo nunca tiene palabra de honor. Oye, Robert, ¿tienes alguna recomendación para nosotros? Sí, déjenme darles una recomendación, amigos, que es muy importante, sobre todo arrancando la semana. Va usted a planear pues sus negocios, va a planear sus reuniones, va a planear lo que tiene que hacer. Yo le voy a dar una recomendación: váyase a desayunar, a comer o a cenar al restaurante La Mansión. Déjeme decirle que La Mansión es un restaurante de lujo, es un restaurante bien instalado, es un restaurante que tiene pues una atención esmerada, que tiene una calidad en los platillos, es una tradición mexicana. Estos restaurantes, La Mansión, existen desde hace 58 años y déjeme decirle que lo más importante es que han conservado platillos tradicionales en La Mansión desde hace 58 años para poder tener... ¿qué, se oye mal, Juanelo? Sí. ¿Se oye bien? ¿Le sigo? Bueno... ya me perdí, ya no sé en qué estaba. El restaurante, La Mansión. Vaya al restaurante La Mansión. Nosotros le vamos a regalar una copa de vino si dice que escucha el programa Fórmula en los Negocios, para poder pídase unos taquitos de tuétano tan oye, ricos que los hacen, ya, y el caldo hambre. De res. Un caldito de res. Mire, el consomé de res que tienen en La Mansión, yo creo que es un platillo original. La manera en la que lo preparan es único. En La Mansión, con jerez. En La Mansión, con jerez y toda la cosa. unas costillitas al Jerez. No, no, vaya a la mansión, diga que nos escucha. Si mire, si va a la mañana a desayunar, le vamos a regalar un jugo, que de por sí tienen paquetes muy buenos para que usted se vaya a desayunar, a comer o a cenar al restaurante La Mansión. Está en Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. No tiene problema de estacionamiento, tiene 4 pisos de estacionamiento para que tenga usted posibilidad. Su coche ni se moja ni se asolea. Vaya para allá, nosotros vamos a un corte comercial y arreglar esta chunche que está haciendo ruido aquí. Bien, amigos, regresamos aquí a Foro de los Negocios. Espero que me escuchen bien. ¿Ya se oye bien, Juanelo? ¿Ya estamos bien al aire? ¿Se oye bien? ¿Sí? Gracias, Juanelo, muy amable. Disculpen ustedes, amigos, pero pues luego aquí hay fallas en los micrófonos y tenemos que hacer algunos ajustes al aire. Eso es lo que sucede cuando transmitimos en programas en vivo y al aire. Gracias a todos los que nos siguen y nos escuchan. Está el equipo completo, está Aranza Angulo, nuestro community manager, para que usted se pueda comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en contacto permanente con usted. Escríbanos a Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias. Le mandamos un saludo al doctor Víctor Gámez, que está hoy está escuchándonos. Gracias, mi querido doctor, gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias a toda la gente que nos sigue, contestamos y procuramos estar en comunicación con usted en todo lo que nos escriben. Y en vivo nos puede usted ver. Bueno, ya mandamos saludos hasta Bolivia, porque nos mandaron saludos de Bolivia, y estoy seguro que nos ve mucha gente a través de Periscope. Gracias por acompañarnos. Estamos también haciendo ajustes para que se pueda escuchar adecuadamente en el teléfono, porque pues es una transmisión en vivo. Vía. No, me acompaña Laura Alcalá en la transmisión de este programa del día de hoy. Estamos también, es un día de vicisitudes, nuestros invitados no han llegado. Espero que no haya ocurrido absolutamente nada y que estén por arribar aquí al estudio. Déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Estamos arrancando el segundo semestre, amigos, y es importante que usted encuentre pues esa inversión tan importante que tiene que hacer, sobre todo si estamos hablando del patrimonio familiar. Residencial Avenida Yucatán te ofrece 2 diferentes y amplios modelos de casas de residencias, el modelo Santana y el modelo Santa Lucía. Ambos son de 2 niveles y mire, tienen este espacio de doble altura que le da un espacio impresionante a la casa y muy frescas. Están construidas de tal manera que tengan ventilaciones cruzadas y la casa sea fresca. Las condiciones en Mérida, como ustedes saben, son de fuertes calores. Cada casa tiene 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada, cocina con todo y estufa, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidos completitos, con todas las recámaras y aires acondicionados en la residencia. La verdad que son proyectos de Sadassi, que son, le llaman llave en mano. Tiene acabados de lujo la residencia, así es de que usted ya lo único que tiene que llevar es su hamaca y su hielera, como me dijeron por allá el otro día. Así es de que residencias listas para habitarse. Además, en Residencial Avenida Yucatán tienes el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia, porque está al interior de la ciudad. Ya sabe que aquí todo lo que está fuera del periférico está retirado. Pues no, esta privada está al interior de la ciudad, ubicada al nororiente de Mérida, sobre Avenida Yucatán, precisamente. Está a 5 minutos de Plaza Altabrisa, Hospital Star Médica, y con fácil acceso al periférico. Disfrute junto con su familia de todas sus amenidades. Tiene área social con piscina, chapoteadero para niños, seguridad las 24 horas, paisajes. Tienen 2 parques que le pusieron una vegetación verdaderamente impresionante. Le montaron unos árboles ya crecidos, bastante frondosos, y parques diseñados especialmente para que tu familia y tú disfrutes de momentos inolvidables. ¡Te esperamos! Visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es verdaderamente el mejor lugar para vivir aquí en Mérida. Y bueno, esto también un mensaje para toda la gente que nos escucha fuera de la ciudad de Mérida. Dense una vuelta o márquenles. Mire, les voy a dar el teléfono, incluyendo los 10 dígitos 999-688-6678. 688-6678. O visita la página para que usted se dé cuenta de lo que le estoy platicando. www.sadassiyucatán.com.mx/avenida-yucatán. Porque Sadassi, las mejores casas y más. Y les mando saludos, Sadassito, mira. Hola, saluda Sadassito a toda la gente. Digo, de alguna manera tengo que bajarme el estrés. Sí, así es. Qué bueno que estás Sadassito para relajarte. Oye, Robert, fíjate. Oye, entramos que, con el tema, ¿no? Sí, porque... claro que sí. Fíjate, encontré otro dato muy interesante en cuanto a la insatisfacción laboral de estos estudios que hace Gallup. Y fíjate que la gran mayoría, alrededor del 63%, ahorita te digo, hicieron un estudio para 142 países, han podido reunir información de 230 mil empleados, han sido encuestados 25 millones de trabajadores uh-huh. en 189 diferentes países, y llegan a una conclusión de que el 63% es un estado de personas que... dice entre comillas, no comprometido. ¿Qué significa esto? Mira, mira. Que no están contentos, pero no tan drásticamente. O sea, que en resumen, están fuera de sintonía, son como sonámbulos de oficina y dirigen poca energía a su trabajo. Fíjate. De los 189 pero, países pero encuestados, es que, fíjense, tienen amigos, una respuesta así. De similar a esto, pero sí. Fíjense, amigos, qué importante es que usted internamente en un proceso de decisión se comprometa. Claro. Pero para tomar esa decisión tiene usted que encontrar elementos de automotivación, de entender por qué hace lo que hace. O por qué piensa así. Y ahí es donde entra esta secuencia de un análisis que esto se le puede llamar hasta auto-coaching. Usted lo puede hacer, así es de que autocoucheo. Saque papel y lápiz para que tome nota, sobre todo de las preguntas. Claro. Y después usted las conteste. Sí, que se siente a analizar y a contestar. Y encontrará respuestas, ¿no? Entonces, arranquemos con lo que nos establece la metodología esta. Bueno, básicamente, cuando se trata de alguien con una insatisfacción laboral, siempre surgen las primeras tres preguntas. Y la primera, pues, es: ¿qué estudiaste? Bueno, sí, primero entender qué fue lo que estudias, ¿no? Eso es lo que te preguntaría un coach. ¿Y qué fue lo que por qué te animaste a estudiar eso? Porque todo surge por una inicial pasión, una inicial ilusión. A ver, correcto. ¿Tú por qué estudiaste ingeniería? O sea, ¿te gustaba...? Algo te tenía que gustar, las máquinas. Yo estudié ingeniería porque yo tenía un tío, Roberto Cruz, hermano de mi papá, que trabajaba para Pemex y él trabajaba en áreas de ingeniería, porque en mi casa me estaban orillando a que yo fuera maestro, porque todos eran maestros, mi papá en paz descanse, mi mamá en paz descanse, eran maestros, y mi abuela era maestra, y todo el mundo era maestro, entonces todo el mundo iba a que fuera yo maestro, es más, estuve en una escuela normal a nivel de la secundaria. Normal, porque así se le llaman aquí, normales, para estudiar para maestro. Pero no, me salí, empecé a trabajar, luego empecé a trabajar en cuestiones de cómputo y fue cuando definitivamente estudié ingeniería. Sí. Okay. Estudié ingeniería y me metí a toda la parte de software, entonces, desarrollo de sistemas. Entonces es recordar esa sensación que te motivó. Es importante. Es buscar ese sentimiento positivo. La siguiente pregunta es, ¿para qué eres muy bueno? Eso es otra cosa que a veces por la porque rutina... Porque puede ser distinto a lo que hayas estudiado. Ah, sí, por supuesto. Sí, porque a lo mejor te mandaron a la escuela... Imagínese si a mí me hubieran mandado a ser maestro. Pobres alumnos. Oye. Se me hace que ibas a ser de los que tira el borrador del pizarro. No, seguro que sí. Seguro que sí hubiera sido de eso. Pero bueno, aquí es importante que usted... primero descubra por qué estudió lo que estudió. Y no pasa nada, qué bueno. Ahora, decida qué cosas de lo que estudió le gustan, para que empiece a desarrollar. Si de plano sus respuestas a todo eso es no me gusta, no me gusta, la verdad, deje de hacerlo. Búsquese otra chamba, haga otra cosa. Porque... Y aquí el chiste es tratar de alinear esas tres respuestas. Es correcto. Lo más cercanas posibles. Por eso la importancia de para qué eres bueno, pero ahorita que regresemos del corte, continuamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y esto que estamos escuchando se llama Throwing It All Away, tirando todo hacia el camino, ¿cómo? Andando todo a la fregada. Throw it all away. No, en inglés, traducción muy mexicana, ¿sí? Mandando todo a la fregada. Voy, ándale. Throwing It All Away se llama esta canción del álbum Invisible Touch de Genesis. De allá de 1986, fue editado como el quinto y último sencillo del LP de 1987, alcanzando el puesto número 4 en Estados Unidos y un modesto puesto 22 en el Reino Unido. Ahí tiene usted buena música, yo también ya había escuchado esta música. Está bien para hacer lunes, amigos, para estar relajados, está medio nublado, vamos a seguir teniendo lluvias, siguen, mire, estaba yo viendo los mapas de meteorología y pues no hay absolutamente nada reportado ni en el Pacífico ni en el Atlántico. Por allá en el Pacífico, allá muy retirado, estaba unas tormentas que podían predecirse que se formara algo, pero no tenemos absolutamente nada, pero lo que sí tenemos es lluvia prácticamente en toda la República Mexicana y también sobre la península de Yucatán, que tenemos formaciones fuertes de lluvias, han caído unos aguacerazos fuertes, aunque el fin de semana estuvo tranquilo, soleado, sobre todo el dominguito, el sábado también nos tocó buen día del golf, pero pues hay que estar pendientes de las noticias meteorológicas y pendientes de la lluvia, estamos en plena temporada de lluvias, sobre todo precaución al manejar y siempre cargue con paraguas. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación importante que tenemos para usted. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, para darle la bienvenida a una nueva vida, nada mejor que un nacimiento suave, cómodo, natural y sin medicamentos ni anestesia. ¿Dónde es posible hacer esto? En el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque se trata de un parto humanizado, donde su principal elemento es el agua, que le permite a la madre moverse, expresarse y actuar en forma instintiva, para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable y seguro. Infórmese en el Centro de Especialidades Médicas, sobre todo si usted ya está esperando o si está planeando, qué maravilloso ha de ser que el bebé nazca. No, que nazca, ¿cómo nació usted? Pues en aire acondicionado, con mucha luz, le dio frío, le dieron una nalgada y a chillar, cuate. No, mejor así en agüita, tibiecito, calientito. No. Informes en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, calle 60, entre 35 y Avenida Colón. Además, déjeme decirle, los puede escuchar a nuestros amigos. Este miércoles vienen nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas con un tema. Vamos a hablar sobre los infartos cardíacos. Así es de que no se pierda atención. El programa del miércoles, que va a estar sensacional. Sí. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema sobre cómo combatir, ¿sí? Cómo combatir la insatisfacción laboral. Cómo resolverlo, sí. A través de una secuencia de coaching. Esto es como si fuera usted en una secuencia de coaching. Así es, Robert. Sigamos con las preguntas. Y fíjate, las dos primeras preguntas que hicimos en el corte anterior es de qué estudiaste y para qué eres bueno. Básicamente es para aterrizar en lo que es tu profesión, ¿verdad? Y en lo que es tu talento. Ok. Y la tercera... Que a lo mejor no es lo mismo como lo explicaste. Claro. Sí, puedes tener talento y amor por la música, por ejemplo, y estudiaste ingeniería, o sea... O de repente tenemos aquí un pintor escondido dentro de un ingeniero, ¿ya me entendiste? Entonces, bueno, La tercera es la pasión. Y para la pasión, la pregunta es, ¿a qué podrías dedicarle todo tu tiempo aunque no te pagaran? Fíjate que esa pregunta me gusta, porque siempre tenemos algo nosotros que haríamos por y más ahora que hemos entrado a este proceso de responsabilidad social, no quiere decir que regale su trabajo, amigo, pero ¿qué haría usted ya fuera en su ámbito de conocimientos, de habilidades? ¿Qué haría usted aunque no le pagaran? Porque yo me acuerdo que hay mucha gente que dice, mire, yo para desarrollar mis habilidades y tengo que trabajar acá y aunque no me paguen, yo voy porque quiero desarrollarme, quiero aprender. Claro. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Alguna vez has hecho algo que aunque digas, aunque no me paguen, pero yo quiero aprender? Pues de algún modo, pues sí, cuando estaba en la universidad, yo estudié contaduría, me gustan mucho los números. Y pues obviamente cuando trabajas en un despacho, nos pagaban en aquel entonces creo que 2 pesos la hora. O sea, en buena onda. Pues no estás hablando de hace mucho tiempo. Gastábamos más en gasolina que lo que nos pagaban. Claro, o sea, lo que nos pagaban era para comprar tus papitas sí, y pero tu Coca-Cola del día. Estabas pagando el precio para aprender. Exactamente. Esa es la clave. Sí, sí. ¿No? Y bueno, amigos, también créanme, cuando empezamos nosotros como coaches, estoy hablando de hace 13, 14 años, pues también empecé ofreciendo servicios de coaching prácticamente gratis para esto. Pero una vez que usted desarrolla sus habilidades y descubre que esa es la pasión que tiene, pues entonces sí, hay que profesionalizarse. ¿Qué quiere decir? Hay que volverse especialista en el ramo y en el área donde está usted trabajando, ¿no? Y fíjate, la clave es saber diferenciar estos 3 puntos que mencionamos, la profesión, el talento y la pasión, a través de estas 3 preguntas, y de buscar ese equilibrio en donde lo más posible los puedas, pues ahora sí que unir, ¿no? Y pues bueno, no deberíamos de quejarnos por la falta de pasión en nuestro trabajo, cuando únicamente hemos concentrado nuestros esfuerzos en conseguir un mejor sueldo, o cuando no hemos aprovechado aquellos dones que nos fueron provistos por la naturaleza. Yo creo que aquí, amigos, hay una reflexión que quiero darles. Como lo dijimos al inicio del programa, usted puede decidir comprometerse, usted puede decidir que sí le gusta lo que hace y apasionarse por lo que hace. Es una decisión. Si bien, qué bueno que llega aquello de la iluminación y mire, esto me encanta hacer y yo quiero ser artista, cantante y estrella de televisión, pues hágalo, pero hágalo profesionalmente, prepárese para ese proceso, no lo haga solamente porque le pagan, porque yo creo que, mire, los beneficios del sueldo, yo sé que es indispensable el sueldo, no estoy diciendo que no cobre. Estoy diciendo que aprenda a cobrar lo que le corresponde en un proceso meritocrático. Y que disfrute haciéndolo. Y que disfrutes haciendo lo que haces. Fíjate, tiene una reflexión muy interesante el autor de este artículo del que estamos platicando. Y dice, alguna vez escuché que el amor, más allá de un sentimiento, es un acto de voluntad. Un trabajo de tiempo completo en el que de manera consciente decides mantener una relación con alguien y luchas por alimentar ese vínculo día a día. Creo que la pasión por el trabajo puede ser un caso similar. Yo creo que sí, por supuesto. Fíjense, amigos, aquí, si usted llega a la conclusión de que no me gusta lo que hago, Y quiero hacer lo que realmente amo, si usted llega a esa conclusión después de analizar estas preguntas, la verdad, mi recomendación es de que cambie de trabajo, dedíquese a otra cosa. Yo a muchos dueños de negocios cuando me dicen, oye, es de que el negocio este, el estrés, los problemas, no me gusta lo que estoy haciendo, porque hay mucha gente que a lo mejor heredó el negocio de alguna forma, me ha tocado ver dueños de negocios así. Entonces, mira, lo mejor que puedes hacer es venderlo si no te gusta lo que haces. Claro. Porque lo vas a quebrar y además es tu fuente de ingresos, lo vas a quebrar. Mejor lo vendes y haces. Mejor lo vendes el y dedicas. El negocio dedica, que a ti te gusta. Y invierte en el negocio que tú quieres hacer. Exacto. Es así de simple la decisión. Yo sé que muchos que me están escuchando han de decir, sí, güey, como si fuera tan fácil encontrar trabajo o como si fuera tan fácil dejar el trabajo que tengo ahorita y me voy a otro. Pues no, yo sé que no es fácil, pero sí es posible. Y créame que yo conozco mucha gente que una vez que logró tomar esa decisión y hacer y encontrar lo que él hace, le ha ido mejor que quedarse refunfuñando en un trabajo que no te gusta hacer y que porque crees que ahí te vas a jubilar y que porque crees que ahí te van a dar tu jubilación y ahí te quedas. Lamentablemente en muchos organismos gubernamentales o empresas paraestatales o empresas muy grandes o también los sindicatos provocan eso, que cómo vas a perder tu plaza, maestro, y ahí te quedas y haces lo que no te gusta y lo haces de malas, no aprendes, no progresas, no creces y no lo disfrutas. ¿Y todo eso por qué? ¿Por un mísero sueldo que te van a pagar cuando te jubiles? Es una reflexión dura, pero yo creo que tenemos que hacerla para salir de esa concha que muchos luego tenemos. Y a veces las circunstancias de conformismo, ¿no?, nos sacan de esas situaciones. Es correcto, es correcto. Pero bueno, mire, aquí es muy fácil, o usted sale de esa circunstancia o la vida le va a poner una prueba más grande y más fuerte que lo puede hacer que lo haga. ¿Qué prefiere? Que usted decidirlo sucede. O que la vida lo haga, ¿no? Porque pues si a usted no le gusta el trabajo, un día de eso se enoja con el jefe, le mienta a la madre y ya lo corrieron. O lo cierran y lo despiden, o pueden suceder tantas cosas, es Robert. Es correcto. Pero vámonos por lo pronto, corte. Reflexionando en esto de la satisfacción laboral, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. How can I fall? ¿Cómo lo traduces? How can I fall? ¿Cómo puedo caer? Pero en pregunta. Pero fall in love. Pero ¿cómo how puedo can I fall? Enamorarme de ti traducido how al can español? I fall? Bueno, miren nomás. Es una canción de 1988 escrita por el grupo británico Bread. Esta canción fue escrita por miembros del grupo David Glasper y Marcus Lillington. En el debut del álbum All That Jazz. Buena música, buena selección. Música ochentera que nos pone Juanelo para deleite de todos ustedes. Buena música. Mire, está arrancando la semana. Pues es una semana que va a ser calor. Vamos a tener lluvias. Vamos a tener algunas condiciones que simplemente hay que cuidarnos y hay que mantenernos alertas a todas las noticias. Por lo pronto, quédese con nosotros. Nosotros vamos a trabajar para usted toda la semana y tenemos programas sensacionales. Gracias a la gente que nos sigue a través de Twitter. Por acá, mi queridísimo amigo Omar Corral, que él es el gerente de bebidas del Hotel Fiesta Americana, dice, haciendo más placentero el regreso a casa con su excelente programa. Felicidades. Un saludo, Omar. Espero que te haya alcanzado todavía en tu automóvil. Yo sé que muchos de ustedes van en su automóvil saliendo de trabajar, van rumbo a su casa. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio. Quédese con nosotros que estamos platicando sobre la insatisfacción laboral y le estamos haciendo a usted algunas preguntas que pueden ser interesantes que usted las analice y las conteste. Es como si fuera una sesión de auto-coaching. O mire, estamos haciendo coaching aquí en el radio, pero pues no es posible porque no hay interacción. Pero es como si fuera una sesión de coaching. Nosotros en una sesión de coaching haríamos estas preguntas que estamos comentando con usted y reflexionaríamos sobre las respuestas de la misma. Pero déjeme darle una recomendación que es importante para usted, amigo, porque, mire, nuestros amigos de Adibor. Adibor es una empresa de marketing digital que es socia nuestra, son socios estratégicos nuestros, porque gracias a ellos pues tenemos el manejo de redes sociales, nuestra página web y hacemos estas cosas del Periscope y andamos metidos con la tecnología. Adibor es una empresa de marketing digital que le va a ayudar a usted, escuche bien lo que le voy a decir, a vender sus productos y servicios en la red de internet. ¿Por qué es importante eso? Claro que sí. Mire, la red de internet, el vender en internet va a crecer este año, pues yo le calculo 50%. Comparado al mercado normal, el mercado tradicional, pues no creo que crezcamos más del 5%. Sí. ¿O cuánto planeó usted para crecer en ventas en su negocio? ¿10%? ¿No le gustaría pegarle al 50% vendiendo por internet? Hágalo, hágalo en internet. Adibor son especialistas, le van a ayudar a usted a encontrar la manera, las estrategias, la forma de manejar redes sociales, la forma de manejar la internet, para que usted tenga las posibilidades de incrementar sus ventas. ¿Dónde encontrar a nuestros amigos de Adibor? Pues ellos están presentes siempre acá. Él también viene cada 15 días los sábados, el ingeniero Fernán Santa Cruz, gran emprendedor, a platicar con nosotros. Pero también métase a su página www.adibor.com.mx y verá de lo que le estoy platicando. Tome contacto con ellos y verá que sí va a poder mejorar sus redes sociales y vender. Continuamos, Laura, ¿con qué cerramos en este tema de insatisfacción laboral? Así es, Robert. Y fíjate, el tema de la pasión tiene mucho que ver. Porque para experimentar la pasión, primero tendríamos que reflexionar un poquito sobre qué nos mueve y qué nos hace sentir plenos. Correcto. Para después entrar al terreno de las acciones y hacer que esa pasión suceda. Entonces, si nos vamos a la insatisfacción laboral, pues hay ciertas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Como, ¿por qué es importante para mí trabajar este tema de que dónde se encontró mi pasión, a dónde se fue, ¿verdad? Bueno, o también preguntar, oye, ¿cómo llegué a este trabajo? Que analizar qué fue lo que te llevó a ese muy trabajo. Muy importante, porque a veces son circunstancias de la vida, oportunidades, colegas, amistades, que nos dan esa facilidad de entrar a algo que tal vez yo solo lo ilusionábamos, pero ya con el paso del tiempo ya no lo vemos tan grandioso y pues ahí estamos atascados, ¿no? Entonces, híjole, lo que pasa es que a veces esa pregunta es difícil, ¿no? Por ejemplo, encontrarte un profesionista hasta con maestría manejando un taxi. Ahí hay una disonancia en lo que él estudió y el trabajo que tiene. Sin embargo, ¿te acuerdas que nos encontramos un chofer de Uber en la Ciudad de México? Sí. Que nos dijo, no, si esto es lo que me apasiona. ¿Le encanta manejar? Bueno que llegó Uber, porque Uber les mejora notablemente las condiciones a los choferes de taxis. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, si usted es taxista, pero eso es lo que le gusta, pues busque mejor las condiciones adecuadas para que siga. Que si estudió una maestría en física, matemáticas, pues ni modo. ¿Sí, sí me explico? Claro, es que muchas veces lo que más te apasiona es las relaciones con las personas. Correcto. Escucharlas. Platicar con ellas, apoyarlas. Por ejemplo, un terapeuta pues le encanta escuchar a las personas y ayudarlas. Bueno, ya tuvimos a un invitado el otro día que le mando un saludo a Carlos Cámara Menéndez, le mandamos un saludo de Neurobienestar, que está allá en la clínica 2000, que de abogado se pasa a ser doctor, bueno, no sé si se le llame terapeuta. Terapeuta de imanes, terapeuta de otras cosas que maneja allá en su clínica, porque encontró que esa era su pasión. Fíjense, amigos, hay un libro que les recomiendo que se llama Reimagina, de Tom Peters. Reimagina. Él dice, usted tiene que desarrollar proyectos wow. ¿Qué quiere decir? Algo que le apasione. No sé, yo sé que a muchos nos apasiona. Oye, pues el proyecto va a ser reunir a la familia en la Ciudad de México para este fin de año. ¡Wow! Imagínate saludar a todos los primos, los tíos, las tías y que todos se logren reunir. Es un proyecto. Tiene usted que organizar a la familia, encontrar hotel, etcétera, pero un proyecto que tenga esa sensación de wow. Y déjeme decirle algo más importante, encuentre esos mismos proyectos dentro de lo que hace usted en su trabajo. Y que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si mejor te enfocas por apasionarte de tu trabajo real? Correcto. ¿Qué pasaría? Esas son preguntas que yo le recomiendo que usted las escriba, desarrolle las respuestas, sí, y vuélvalas a leer. Varias respuestas, claro, y vuélvalas desde a diferentes leer. Ángulos, desde diferentes estados emocionales, y que vaya escribiendo diferentes respuestas para encontrarle sentido y camino a esa pasión para avivarla nuevamente. Y como últimas preguntas, amigos, ¿en qué nivel estás tú de tu ánimo? Mídete, califícate. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente que sean de esos wow? Si no, pues empieza de una vez. ¿Qué puedes hacer para convertirlos en esos proyectos que te van a explotar de pasión? Trabaja con un plan de acción y verás que encontrarás mejores caminos, ¿no? Espero que te guste. Además, puedes bajar el programa en nuestra página web, porque ahí lo puedes reescuchar y volver a escuchar las preguntas. Así vámonos, es, Laura, se nos acabó. Vámonos, Robert, gracias. No, gracias. Y gracias a ti. A todos nuestros amigos y gracias a todos los colombianos Periscope. Que nos siguieron allá en Periscope. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a esta misma hora por esta misma estación. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.